Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Bienvenidos, queridos oyentes, una semana más a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos, donde los escolares del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas son los protagonistas y cada semana pues hacen un poquito de todo. Os cuentan chistes, curiosidades, os presentan la música que a ellos les gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Mi nombre es José Antonio Laboreo y soy el monitor del taller de radio, y esta temporada me he propuesto que no solo vais a escuchar en este vuestro programa la parte, digámoslo así, como bonita, es decir, el resultado final de todo nuestro trabajo a lo largo de la semana, sino que también os voy a mostrar, quiero enseñaros cómo es por dentro nuestro taller, cómo trabajamos y qué cosas hacemos para que ellos, nuestros alumnos, vayan poco a poco aprendiendo a ser mejores comunicadores. Hoy, precisamente dentro de esa enseñanza, que dentro de esas muestras que os hacemos de todo nuestro interior, os pienso hablar de los tres tonos en radio. Os explicaré en qué consisten y por qué lo hacemos. Además de todo ello, tendremos, como siempre, cuentos, adivinanzas, poemas, música infantil y también, como no, la seleccionada por los propios escolares. Vamos, la música que a ellos les gusta. ¿Queréis adentraros en esta aventura infantil y juvenil? Pues montar, que arrancamos ya. El tren se va, busca un prado en la ciudad. Lleva mil vagones y sus pasajeros juegan, juegan. Abracadí, abracadá, mira la risa que da, como un aeroplano sobre el arco iris. Vuela, vuela. Viaja sin horario, sin itinerario, va el tren, se va. Quizá va con benzina, o gasolina o electricidad. Mas hay quien dice que va café, café con leche, con pan y miel, con avellana o chicle americano. Wow, wow. El tren se va a un país que no lo es. Es cierto, donde siempre haces lo que más te place, dices. ¿Sabes? El tren se va, el tren se va, el tren se va. El tren se va, a la tierra del sport. Un, dos, se hunde en la piscina, hace el submarino, nada. Se va, gran partido en el azul. Tierra, sol y luna son los tres balones. Tira, tira. Viaja sin horario, sin itinerario, va el tren, se va. Quizá va con benzina, acaso gasolina o electricidad. Mas hay quien dice que va café, café. Se te encenderá, qué cosa, una lamparita, y la mente vuela, vuela, vuela. El tren se va, el tren se va, el tren se va, el tren se va, el tren se va, el en medio de la noche va. Sobre las literas de los coches cama el sueño. ¡Vuela! El tren se va, el tren se va, el tren se va, el tren se va. La maestra en el aula le dice a sus alumnos: a ver, niños, díganme qué parte de mi cuerpo les gusta más y yo les voy a adivinar qué es lo que van a ser cuando sean grandes. A ver, Juanito, ¿qué te gusta más de mi cuerpo? Su pelo, maestra. Bien, entonces tú vas a ser peluquero cuando seas grande. A ver, Luisito, ¿a ti qué te gusta más de mi cuerpo? Sus ojos, maestra. Ah, entonces tú vas a ser oculista, Luisito. A ver, Diego, ¿y a ti? A mí me gustan sus dientes, maestra. Muy bien, entonces tú serás dentista cuando seas grande, Diego. A ver, Pepito, ahora dime tú lo que más te gusta de mí. No hace falta, maestra. Acabo de descubrir que quiero ser lechero. A ver, Jaimito, si yo te digo estoy buscando marido, ¿en qué tiempo estoy hablando? Pues en tiempo perdido, profesora, en tiempo perdido. Jaimito, ¿cómo se llama el animal que cambia de color? Pues semáforo. Jaimito, ¿ya has venido del museo? Sí, madre. ¿Y qué has visto? Un esqueleto. ¿Pero un esqueleto de verdad? Sí, sí, en carne y hueso. Una niña le dice a su madre: mamá, esta noche no volveré a casa. ¿Por qué, hija mía? Porque no pienso salir. María, lávate, que va a venir la abuelita. ¡Jo! ¿Y si me lavo y después no viene? Van dos tontos por la calle y se encuentran una pistola. Póntela en el ojo. Entonces ve el gatillo. ¿Y eso para qué sirve? Aprieta, pero a mí no me hagas daño. El otro dispara y se quita la pistola de la cara. No me mires así, que yo también me he asustado. Heaven. Hay un chico y una chica. Oye, me debes 5.000 euros. Ya lo sé, pero necesito tiempo. ¿Para qué? ¿Para pagarme? No, para que se te olvide. Hola chavales, soy Diego Fernández al cuadrado y estamos en Autonoticias, un programa dedicado a comentar cada semana las noticias más destacadas del mundo del automóvil. Hoy hablaremos sobre Mercedes, la FCA y Lamborghini. Comienza Autonoticias. Mercedes será la primera marca que ofrecerá a sus clientes el renting de vehículos de ocasión. La FCA organizó el pasado 11 de octubre una jornada entre alumnos de quinto y sexto de educación primaria del colegio Patrocinio San José de Madrid, en la que se desarrollaron diferentes actividades deportivas junto a deportistas con discapacidad. Hace una semana se inauguró la concesión Lamborghini Barcelona, la primera vez que la firma Sandagata Bolognés se establece en la ciudad condal. Al frente de esta nueva concesión Lamborghini se encuentra Pau Coll, quien compagina esta actividad con la que ya desempeña el mismo nivel de Bentley Barcelona, ambas integrantes de la red Quadis. Nos despedimos por hoy, pero volveremos con más noticias la semana que viene. Hola a todos, soy Miguel Sorozábal y a continuación os voy a contar dos chistes. Ahí va el primero. La mujer le dice al marido: mi amor, estoy embarazada, ¿qué te gustaría que sea? El marido le responde: una broma. El segundo, le dice la madre al hijo: hijo, ¿pero qué haces en la nevera? Mamá, es que papá me dijo que era la leche. Adiós. Hola, me llamo Carmen y os voy a contar unos chistes. El primero, ¿qué hace una gamba en la guerra? La gamberra. El segundo, ¿a qué te dedicas? Soy rockera. ¡Guau! ¿Cantas o tocas la guitarra en una banda? No, junto rocas y las vendo. Adiós. Hola, me llamo Sara y os voy a contar unos chistes. Vamos a por el primero. En la clase le preguntan a Jaimito: a ver, Jaimito, ¿qué signo es tu madre? Pues debe ser exclamación porque se pasa todo el día gritándome. Vamos a por el segundo. Llega Jaimito a una iglesia y le pregunta al sacerdote: Jaimito, ¿quieres ser cristiano? No, quiero ser Messi. Adiós. Hola, me llamo Marina y os voy a contar dos chistes. Hijo, si suspendes el examen de mañana, vete olvidándote de que soy tu madre. Al día siguiente: hijo, ¿qué tal el examen? ¿Y tú quién eres? Pepito le dice a Jaimito: yo no sabo. Jaimito le responde: no, se dice yo no sepo. Y una señora que les escucha discutiendo les dice: miren, niños, ni se dice yo no sabo ni yo no sepo. Ajá, ¿y cómo se dice? Yo no sé. Y si no sabe, ¿pa' qué se mete? Adiós. Hola, soy Adrián Cantabrana y os voy a contar un par de chistes. Ahí va el primero. Está un francés, un alemán y un español en un avión y se están tirando a una piscina mágica. Se tira el francés y dice: oro, y se baña en oro. Se tira el alemán y dice: chocolate, y se baña en chocolate. Se tira el español, que se había dejado el bañador en el avión, y dice: mierda, y se baña en mierda. Pepito le entrega a la profesora su tarea y esta le dice: Pepito, le falta presentación. ¡Ay, disculpe! Señores y señoras, les presento mi tarea. Adiós. Estás escuchando Menuda Hora, todas las semanas en tu radio favorita. Como os comentaba en el inicio del programa, esta temporada me he propuesto que no solo disfrutéis con ese nuestro resultado final, ¿no? Todo el trabajo, el esfuerzo, las tomas falsas, probarlo y ensayar, grabarlo una y otra vez hasta que sale bien. Ese es el resultado final que habitualmente soléis escuchar. El resultado del trabajo pues duro a lo largo de la semana en los diferentes talleres de radio que tenemos. Como os decía, también mi intención es explicaros cómo se trabaja en ellos, de qué forma poco a poco van los alumnos evolucionando, cuáles son los ejercicios que suelo utilizar, cómo van, como os decía, trabajando, comprendiéndolos, evolucionando en definitiva nuestros alumnos. Vamos, lo que normalmente no se enseña no se suele ver. De esta forma yo creo que vais a comprobar y vais a ver cómo tiene mucho mérito el trabajo final de ellos, cómo con pocas clases, porque os recuerdo que estos chavales, la mayoría de los que tenemos esta temporada, empiezan de cero, no tienen ni idea. Apenas llevamos un mes de clase y ya se va notando esas clases, porque poco a poco van cogiendo más seguridad, más soltura, se van quitando los nervios, aunque de vez en cuando en algún ejercicio nos sale, como vais a poder escuchar, vais a tener la oportunidad de oír hoy. Pero bueno, yo estoy muy contento, lo hacen muy bien. Pero por eso mismo, precisamente para que comprobéis esa evolución, viene lo de enseñaros por dentro los trabajos. Y hoy quiero hablaros de los tres tonos. Para que cojan confianza al micrófono, para que tengan ya diferentes registros, yo suelo hacer un ejercicio que se lo explico de forma muy fácil. Son tres textos que son prácticamente idénticos, es decir, cambia muy poquito el significado del digamos, el texto en sí. Lo que sí me importa es el cómo se dice. Y para eso nos marcamos como tres pautas diferentes que luego nos van a servir para diferentes programas o diferentes secciones que van a realizar, porque yo les indicaré, mira, el tono aquel, ¿te acuerdas? Ah, vale, pues ponme ese tono. Bueno, son principalmente tres tonos. El tono informativo, que es un tono serio, sin subidas ni bajadas, como muy monótono, como si estuviésemos un poco enfadados o como si nos hubiesen regañado. Es decir, el tono serio, ese sería uno de ellos. Y estos son los ejemplos para que los escuchéis. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Villegas. Durante los próximos minutos os contaremos toda la actualidad de nuestro instituto y también las noticias más destacadas de Nájera y su comarca. Estos son nuestros titulares. Luego está el tono desenfadado, ¿no? El tono alegre, ese tono que se suele utilizar normalmente en las radiofórmulas musicales. Hay muchas emisoras de radio que presentan música en la FM y ese tono, pues, alegre, divertido, jocoso, que nos puede servir luego, pues, para contar un chiste, una anécdota, curiosidades graciosas. Ese es el tono y este es el ejercicio que solemos hacer. Bienvenidos a las tardes musicales de Radio Villegas. Un saludo de quien os habla, Carmen. Os acompañaré con los últimos éxitos, noticias musicales y entrevistas durante las dos próximas horas. ¡Empezamos ya! Bienvenidos a las tardes musicales de Radio Villegas. Un saludo de quien os habla, Adrián. Os acompañaré en los últimos éxitos, noticias musicales y entrevistas durante las dos próximas horas. ¡Empezamos ya! Y por último, el tono, como digo yo, nocturno. Es un tono que nos puede servir, pues, para relatos de misterio, para poemas llenos de sentimiento, en definitiva, para programas más tranquilos, más sosegados. Y con este registro, pues luego se consiguen grandes resultados en esos aspectos a la hora de leer un poema con otro tono, ¿no? Con otro registro. Estos son nuestros ejercicios y las primeras pruebas que hicimos. Bienvenidos, como cada noche de jueves, a la sintonía de Radio Villegas. A partir de estos momentos, compartimos, noche, tú y yo, la música, poemas, relatos y las llamadas de nuestros oyentes. Todo esto forma parte de este espacio de radio que comienza ya mismo. Bienvenidos, como cada noche de jueves, a la sintonía de Radio Villegas. A partir de estos momentos compartiremos noche, tú y yo. Música, poemas, relatos, las llamadas de nuestros oyentes. Todo esto forma parte de este espacio de radio que comienza ya mismo. Claro, y ahora me diréis, José, pero estos chicos lo hacen muy bien, claro. Os he puesto el ejercicio ya una vez ensayado primero sin grabar y grabadas las primeras veces hasta que están sueltos y ya grabamos un ejercicio una vez más. Pero claro, las primeras veces, ¿qué ocurre? Pues que no se han leído bien el texto, que se ponen todavía muy nerviosos y a veces pues no salen tan bien las cosas, como vais a poder comprobar. Bienvenidos a las tardes musicales de Radio Villegas. Un saludo de quien os habla, Virginia. Os acompañaré en los Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Villegas. Durante los próximos minutos os acompañaremos toda la actualidad de nuestro instituto y también las noticias más destacadas de la comarca. ¿Has comido una croqueta mientras estás hablando y te estás comiendo la mitad de las palabras? Es un polvorón, una croqueta. Te las estás inventando. Y tú has cogido una croqueta. Y tú has cogido un monopatín. Sí. Básicamente. Y te van a multar. Bienvenidas a las tardes musicales de Radio Villegas. Un saludo de quien os habla, María Elena. Os acompañaré con los... con los últimos éxitos, noticias musicales y entrevistas. Durante las dos próximas horas. ¡Empezamos ya! Pues sí. A veces ocurren esas cosas, que uno se confunde, que coge la motocicleta y va a toda velocidad, o que parece que ha comido un polvorón. Pero como os decía, insisto, esto que estáis escuchando es que ellos están aprendiendo, llevan apenas un mes y poco a poco lo van a ir haciendo mucho mejor. Simplemente os quería mostrar ese trabajo por dentro que hacemos. Y por cierto, esta semana ellos han preparado sus propios chistes. Les he dado libertad para que elijan los mejores o que busquen los que a ellos más les gustan. Así que la responsabilidad y el buen gusto o mal gusto en los chistes es enteramente de ellos. Así que vamos a escuchar los chistes que han preparado los nuevos chicos del taller de radio. Hola, me llamo Claudia y os voy a contar tres chistes. ¿Por qué las bocas del circo miran siempre hacia arriba? Porque es donde están los focos. ¿Dónde cuelga Superman su supercapa? En Super Chero. ¿Qué le dice un huevo a una sartén? Me tienes frito. Adiós. Hola, me llamo María Elena y os voy a contar tres chistes. Por favor, ¿la calle se gasta? Pues claro, si pasas muchas veces, claro que se gasta. ¿Por qué murió Kung Fu? Porque lo confundieron. A ver tú, que tienes un plátano en la oreja. ¿El qué? Que tienes un plátano en la oreja. ¿Qué qué? Que tienes un plátano en la oreja. A ver tío, déjalo, que tengo... que tengo un plátano en la oreja y no te digo nada. Adiós. Me gusta Drácula con D. Bueno, me gusta el conde Drácula. Drácula esconde. ¿Qué esconde? ¡Esconde, mierda! Ay, pues qué cochino. Hola, me llamo Virginia y os voy a contar unos chistes. Llega a una casa para el censo y preguntan su nombre, Adán, el de su esposa, Eva. Increíble, por casualidad la serpiente también vive aquí. Sí, un momento. ¡Suegra! ¡La buscan! En una entrevista de trabajo, nivel de inglés, alto, bien, traduzca fiesta, party, perfecto, úsalo en una frase. Ayer me partí la cara con la bicicleta, contratado. Bueno, adiós. Hola, me llamo Zayla y os voy a contar dos chistes. El primero es, ¿cuál es el colmo de Suecia? Estocolmo. Cariño, creo que estás obsesionado con el fútbol y me haces falta. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Si no te he tocado. Adiós. padres respetan a sus hijos, cuidarme, jugar al ordenador, ir al parque del donut, jugar a la play, tantas cosas. El 19 de marzo es el Día de los Padres, pero hay que querer a nuestro papá siempre, todos los días del año. ¡Feliz día, papá! Buenas, queridos oyentes, yo soy Adriana Martínez Martínez y os voy a contar aquí cada semana en Menuda Hora las noticias más absurdas del mundo. Bienvenidos a mi sección Chorraticias. Hoy os hablaré de chinos, de obesos y muchos más. ¡Comenzamos! Un hombre recoge en un ERCE la negativa de su mujer a tener sexo y le pide el divorcio. En julio del 2014, un hombre se divorcia de su esposa ante la negativa de esta a tener sexo con él. Día tras día recogió en un documento de ERCE las excusas que la mujer daba para evitar las relaciones sexuales, un documento que presentaría más tarde en el momento del divorcio. Un chino va al médico por dolor de barriga y descubre que es una mujer. Un hombre de nacionalidad china acudió al médico por tener sangre en la orina y descubrió que en realidad se trataba de la menstruación. El diagnóstico revelaba que genéticamente era una mujer. Se pudo descubrir que el hombre tenía útero y ovarios, a pesar de tener pene, al tiempo que un examen cromosómico revelaba que Chen en realidad contaba con dos cromosomas sexuales, XX. Miles de firmas piden que se sustituya la Cruz del Valle de los Caídos por una estatua de Batman. Valencia prohibirá incinerar obesos mórbidos para no contaminar. Me despido aquí, deseo que os haya gustado y a la semana que viene vengo con otras 4 noticias más. ¡Adiós! Ya soy muy grande para trepar y jugar. Yo quiero comprar cosas y divertirme. Necesito dinero, ¿podrías dármelo? Cada libro es un tesoro distinto. Tienes muchos tesoros que descubrir. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Mi película Disney. Si hay alguien que ha estado desde que hemos nacido en nuestras vidas, ese es Disney y sus películas. Por eso hemos querido hacer una sección para recordar y hablar de las películas que más nos han gustado. Cada programa os hablaremos de una, y como somos muchos y tenemos gustos diferentes, nuestra selección es muy variada, como vais a poder comprobar. Tengo que cantar y tocar también. La música es, no solo está en mí, es lo que soy. Cuando la vida me golpea, toco mi guitarra. El resto del mundo obedece las reglas, pero yo obedezco a mi corazón. Hoy nuestra película elegida es una de las más recientes estrenadas por Disney, ya que es del año 2017. Su título, Coco. Cerca está el amor, ya se siente su encanto. Nunca creí que algo así iba a llegar para mí. Está inspirada en la festividad mexicana del Día de los Muertos y precisamente se estrenó antes en este país que en los Estados Unidos, convirtiéndose a los pocos meses en la más vista en la historia cinematográfica de México. Ha conseguido muchos premios. Los más destacados, el Globo de Oro a la Mejor Película Animada y obtuvo 2 Oscars. A la mejor película animada y a la mejor canción por Recuérdame. El argumento de la película es el siguiente. Miguel es un niño que sueña con ser músico, pero su familia se lo prohíbe porque su tatarabuelo, músico, los abandonó y quieren obligar a Miguel a ser zapatero, como todos los miembros de la familia. Por accidente, Miguel entra en la tierra de los muertos, de donde solo podrá salir si un familiar difunto le concede su bendición. Pero su tatarabuela se niega a dejarlo volver con los vivos si no promete que no será músico. Debido a eso, Miguel escapa de ella y empieza a buscar a su tatarabuelo. Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor. Como os comentábamos antes, es una película que homenajea a México y sus costumbres. De hecho, entre los numerosos difuntos que aparecen, se encuentran muchos de los más ilustres mexicanos fallecidos. Por citar algunos, nombraremos al actor Cantinflas, los cantantes Jorge Negrete y Pedro Infante, al luchador El Santo, al revolucionario Emilio Zapata o a la pintora Frida Kahlo. Es un relato en el cual el héroe inicia un recorrido que lo llevará a una transformación tras superar una serie de pruebas. No en balde, Miguel es un niño preadolescente, que ya está casi listo para asumir más responsabilidades en su vida. En ella aparecen valores comunitarios, afectivos y culturales que entran en conflicto con los anhelos individuales de Miguel, el héroe de la historia. Aquí se confrontan dos valores, la familia y la vocación. ¿Cuál debe prevalecer? Para algunos críticos, Coco resultó ser una hermosa película, pero algo melodramática. Para otros, es simplemente conmovedora hasta los huesos y respetuosa de la tradición mexicana. Vamos ahora con algunos datos curiosos. La flor de cempasúchil es la única vegetación que, según dicta la tradición, crece en la tierra de los muertos. Por eso, el puente de flores que comunica a ambos mundos una vez al año está hecho de esta planta. La razón por la que los estudios Disney y Pixar decidieron diseñar un perro para acompañar a Miguel es porque en la cultura prehispánica de los mexicanos se creía que estos perros ayudaban a las almas a cruzar el río para llegar a un inframundo llamado Mictlán. Dante es un hombre y es de una raza autóctona mexicana. El Solo es un perro casi sin pelo y a menudo le faltan algunos dientes, lo que hace que la lengua les cuelgue. Algunos de estos solos visitaron Pixar para que los animadores pudieran estudiarlos. En una de las escenas, como ya es costumbre en Pixar, se hace cita de personajes de otras películas. Así aparecen personajes de Monstruos S.A., Buscando a Nemo y Toy Story. Cada vez que tocan la guitarra en la película, verdaderamente están tocando los acordes que suenan. Con cámaras colocadas en las guitarras, grabaron vídeos de músicos que luego los animadores pudieron usar de referencia para que la película fuese realista. Se crearon 500 prendas de ropa diferentes para los personajes de fondo, para diseñar los atuendos perfectos para los personajes, desde los habitantes de Santa Cecilia hasta los esqueletos invitados a la fiesta de Ernesto de la Cruz en la Tierra de los Difuntos, los animadores estuvieron dibujando auténticos bailarines del folclore mexicano. Originalmente, estaba previsto que el nombre de la película fuera Día de Muertos, pero Disney recibió una demanda, debido a que el nombre de la tradición mexicana no puede convertirse en una marca registrada. Tras esto, decidieron llamarla Coco. Es el diminutivo que se usa en México para llamar a las mujeres de nombre Socorro. Esta curiosidad es graciosa. La cinta tuvo que cambiar de nombre en Brasil, donde se conoce como Viva, pues Coco, en portugués, significa mierda. Por cierto, China es el país donde más gente ha visto la película. Para la realización de Coco, su director Lee Unkrich de Toy Story 3 y Monstruos S.A. y su equipo de colaboradores viajaron 6 años por las principales ciudades de la República Mexicana, en una búsqueda de historias, anécdotas y leyendas. Si prestas atención, la guitarra que tiene Miguel, que imita a su vez a la del músico Ernesto de la Cruz, tiene en el clavijero una calavera dibujada con un diente de oro. Si te hubieses percatado de ese detalle y de que Héctor tiene también un diente de oro, podrías haber descubierto que eran tataranieto y tatarabuelo antes del final de la película. En tiempos en los que la política construye muros, el cine logra levantar puentes. Definitivamente, el arte une y estrecha los lazos que, a veces, la política no logra establecer. Nos acerca uno al otro, nos representa, y de manera pintoresca, en esta ocasión, se convierte en una ventana a los mitos y leyendas de los pueblos de México, para envolver al espectador de momentos en familia, y además, adentrarse en un mundo lleno de fábulas, símbolos y secretos. Hola, queridos oyentes, esta es una de las películas que he elegido. Esta película es una de mis películas favoritas porque enseña un poco la cultura mexicana y el amor que tenía Miguel por su familia y por conocerla en el otro mundo. Volvemos la semana que viene con otra película. Adiós. Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Soñando en regresar, recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Soy Adrián Arenzana. Os doy la bienvenida a mi sección titulada Los entresijos de la prensa. Yo os presentaré tres titulares, dos de ellos serán falsos y otro verdadero. La respuesta de cuál es el verdadero se desvelará al acabar este programa. Abrid bien vuestros oídos y sacad vuestro lado más periodístico porque comenzamos. Primer titular. En Madrid, una cámara de seguridad capta a un grupo de sordos creando un plan para atracar una tienda en lengua de signos. Titular número 2. Un grupo de ultranacionalistas ataca con salchichas y carne a los clientes de un bar vegano de Georgia. Tercer y último titular. Muere mujer anciana en Cabarcena por causa de un pedo de rinoceronte. Bueno, os dejamos que lo penséis un rato y enseguida volvemos. ya estamos de vuelta en la sección Los entresijos de la prensa, para desvelaros el titular correcto. El titular correcto es: un grupo de ultranacionalistas ataca con salchichas y carne a los clientes de un bar vegano de Georgia. 15 personas entraron en la cafetería antes de que iniciara la proyección de una película que se hacía en la misma. Esta noticia se publicó en el periódico ABC Internacional el día 31 del 5 del 2016. Para finalizar, os regalo un titular. Muere la cerda de Miley Cyrus. Muere la cerda de Miley Cyrus. A primera vista, este titular, que es real, parece un insulto contra la cantante. Pero la verdad es que se refería a la mascota de la cantante. Bueno, queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy. Volveré con más titulares divertidos. ¡Hasta luego! En un lejano bosque. ¿A dónde vas, Caperucita? Voy a casa de mi abuelita a llevarle... No, no, no me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel? No. ¿Pastas? Tampoco. ¿Unas magdalenas para el desayuno? No, no. ¿Qué llevas entonces en esa cesta? Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder, menuda hora. ¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento? Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas. No te pierdas, menuda hora. El programa más divertido de la radio. Hola, queridos oyentes. Conectamos para deciros que vamos a pincharos uno de los éxitos de Brett, un cantante que ahora lo está petando. Este tema es esencial, os lo pongo. Oh, na, na, na, na, na, na, na, na, na, tengo tiempo para todo, pero no para perderlo. Cosas con valor antes que con un simple precio. Ganas de ir a todo, pero nunca de ir en serio. Mucho para darte, pero siempre poco suelto. Ya dependo de no depender de nada. Si supieses lo bonito que sabes, es acertar. Cuando aprendes que el paisaje también tiene nubes grises, es el momento perfecto para empezar a volar. No quieras todo para disfrutar. Tienes la vida y no hace falta más. Si pasas de todo, verás la vida pasar. Cambia tu cara y todo cambiará. Yo no sé mañana, na, na, na, na. Pero si sale el sol, te digo con razón. Cambio las alas, no sé qué pasará. Solo vivo el hoy, por eso vengo y voy con tantas ganas. Tengo tiempo, pero no para perderlo. Cosas con valor antes que con un precio. Ganas de ir a todo, menos de ir en serio. Mucho para darte, pero poco suelto. El que yo tengo tampoco, ya es lo mejor que tengo, porque es poco, pero es tan esencial. Tengo el aire que respiro, recuerdos en el camino y un amigo con el que pueda hablar. Un mechero sin su piedra, ganas para irme de fiesta, mis razones para poder brindar. Una risa que se escapa bajo la luna, la brisa y el mar. Quiero buscar la manera cuando no haya ni manera para poderla buscar. Quiero decirte te quiero como si un niño pequeño no lo hubiese hecho jamás. Quiero mirar a mi espalda con la cabeza muy alta y que no haya ni un miedo atrás. Quiero decirme que puedo, pero que esta vez sí es la verdad. Por eso dale, que me da igual que el mundo ya se acabe. La vida se improvisa, por eso tiré los planes. Y la tristeza nace por aquello que se sabe. Nos haremos los tontos y tiraremos las llaves. Correr no es avanzar, así que paren. Si entramos en la vida es para decirnos el que sale. Necesitamos poco, pero con eso nos vale. Felicidad y que el cielo se aclare. Yo no sé mañana, na, na, na, na. Pero si sale el sol, te digo con razón. Cambio las alas, no sé qué pasará. Solo vivo el hoy, por eso vengo y voy con tantas ganas. Tengo tiempo, pero no para perderlo. Cosas con valor antes que con un precio. Ganas de ir a todo, pero de ir en serio. Mucho para darte, pero poco suelto. El que yo tengo tampoco, yo soy lo mejor que tengo, porque es poco, pero es tan esencial. Tengo el aire que respiro, recuerdos en el camino y un amigo con el que puedo hablar. Un mechero sin su piedra, ganas para irme de fiesta, mis razones para poder brindar. Una risa que se escapa bajo la luna, la brisa y el mar. Hola, muy buenas a todos. Soy Gorka Marín y hoy os voy a presentar mi nuevo programa. Este programa se va a llamar El Batallón. Aquí os comentaré todo sobre el mundo de las batallas de los gallos, torneos, jornadas de FMS, etc. Bueno, vamos con el programa de hoy. Hoy os comentaré qué tal ha ido la primera jornada de la God Level All Stars. Primero os contaré cuáles han sido las 16 duplas. Empecemos. La primera fue Chuty junto a Asesino. Y después se le siguieron Zaina con Mecha, Trueno y Letra, Cacha y Dominique, Lobo Estepario y Kaiser, De Toque y Estigma, Jace y Stuart, Scone y Papo, Yarsi y Johnny Beltrán, Clan y Acertijo, Necros y Nicro, Wolves y Force, BTA y Ballesté, Litkile y Zasco, Choque y Pepe Grillo. Bueno, y hasta aquí. Y los finalistas fueron Trueno y Letra contra Jace y Stuart, con una fantástica batalla que al final se la llevaron Jace y Stuart. ¡Qué emocionante! Para mí, la mejor batalla fue la de la final. En esta jornada también ha habido muchas más cosas, como la vuelta de Litkile y de Sony a las batallas de gallos. Si quieres saber más, busca en internet. ¡Hasta la próxima! Soy Rodrigo Rubio y os presento el programa Chistes Muy Bastante Malos. Este es un programa donde podréis reíros lo que queráis. Estoy aquí con nuevos chistes cada semana. Hoy nos centraremos en los animales. ¡Vamos con los chistes! Un ladrón entra en una casa y una voz le dice: Jesús te está observando. Se para un momento y continúa. La voz le vuelve a decir: Jesús te está observando. El ladrón enciende la luz y ve a un loro, a lo que dice: Lorito, ¿cómo te llamas? Y el lorito le responde: Pedro. Y dice el ladrón: ese es un nombre muy raro para un loro. A lo que le contesta el loro: y Jesús es un nombre muy raro para un Doberman. Érase una vez un pollito que respiraba por el culo. Se sentó y se murió. Un pez que trabajaba en la radio, entraron en el aire y el pez se murió. Los animales de la sabana estaban en una reunión y el león dice: os he reunido con motivo de mi cumpleaños, lo celebraré mañana. Y todos los animales: bien, menos la rana, que dice: bien, me lo voy a pasar muy bien, bien, me lo voy a pasar muy bien. Podéis pedirme lo que queráis y lo puedo traer. Todos los animales: bien. Menos la rana, que vuelve a decir: ¡bien, me lo voy a pasar muy bien! ¡Bien, me lo voy a pasar muy bien! A lo que el león dice: yo sé de un animal verde con ojos saltones que no va a ir a esa fiesta. Y dice la rana: ¡que se fastidie el cocodrilo! ¡Bien! Le dice un mosquito a su padre: papá, papá, ¿puedo ir al circo? Y dice el padre: bueno, sí, pero ten cuidado a la hora de los aplausos. Había un granjero y que le viene un hombre y le dice: perdona, ¿puedo cruzar su terreno para llegar a coger el tren de las 4? Y le dice el granjero: bueno, por mí sí, pero otra cosa es que si le ve mi toro, igual llevas de las 3:30. Estaban dos hombres por el desierto y ven un pozo, ¿no? Y dice uno: oye, mira, ahí hay un pozo, vamos a ver cuánta profundidad tiene. Coge uno una piedra muy grande, la tira y se oye fiu, y la piedra no cae, ¿no? Entonces dice el otro: vaya, debe ser muy profundo, no se oye todavía el golpe. Viene un pastor y dice: oigan, ¿ustedes han visto una cabra? Y dice: Ah, sí, había una cabra atada a la piedra. Estos fueron los chistes. Nos oímos en el siguiente. Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Amigas y amigos, llegó el tiempo de la despedida. Hasta aquí este programa llamado Menuda Hora, pues porque lo hace gente menuda y porque dura casi 60 minutos. No tiene mayor misterio. Como siempre, un placer el haber compartido con vosotros este momento de radio y sobre todo esas intimidades que tenemos y que nos las solemos guardar habitualmente, pero que con mucho cariño y para que comprendáis mejor la labor y el trabajo y el mérito que tienen mis chicos, pues os lo queremos mostrar y enseñar para que veáis poco a poco también vosotros su evolución. La semana que viene, pues volvemos. Y en este caso hablaremos un poco de los trabalenguas, que eso sí ya tiene tela. Este ejercicio nos sirve mucho para medir la velocidad, ya que algunos alumnos vienen como una moto siempre a clase y yo tengo que frenarles. Y otros al revés, van como muy lentos y hay que pincharles un poco para que arranquen. Pues bien, para eso tenemos nuestros trabalenguas, sobre todo para aprender también a vocalizar un poquito, porque a veces parece que vienen con el bocadillo en la boca. Y os mostraremos más cosas que vamos grabando en el taller de radio, porque estamos empezando a hacer ya cositas pequeñitas poco a poco, pero ya veréis cómo vamos cada vez más. Por cierto, los alumnos veteranos van a preparar sus propios programas, unas secciones de un minuto que ellos mismos están seleccionando, que ellos mismos van a tener su propia sintonía, que se lo están currando el trabajo, digamos, todo entero de ellos. Yo simplemente les asesoro, les corrijo cositas y ya veréis, oye, que hay alguna cosa, alguna idea muy, muy buena, porque estos chavales, imaginación no les falta. Así que, bueno, de todo eso y mucho más os hablaré la semana que viene y, por supuesto, seguiremos disfrutando de los chistes, de los cuentos, de las adivinanzas, de todo lo que estos maravillosos niños preparan y realizan con mucho cariño para que cada semana las escuchéis vosotros en este vuestro programa, en Menuda Hora. Así que un besazo, pasar una muy, muy, muy, muy buena semana, a pesar de que haga un tiempo malísimo o buenísimo, pero yo creo que más va a ser malo por lo que he visto aquí en el parte meteorológico. Así que a disfrutar y os espero. Pero a todos dentro de 7 días. Un besazo. Chao. Si te preguntas por qué esta vez no tienes respuesta y no entiendes qué pasa, si te enamoras pero no encuentras bien la manera de decirle que una sensación, el momento tan esperado. Dile que sí, es lo que importa. Es un temblor, miedo y euforia. Mira, que nadie te diga que no se puede. Corre a mí, búscalo. Dile que sí, es lo que importa. Es un temblor, miedo y euforia. Mira, que nadie. Una sensación.